en mi espalda y no me deja ver. Yo solo quiero salir de Santiago. Voy colgando de la micro, me voy a caer. El heladero me pregunta que si tengo sed.